Buenos días, mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos grabando la Biblia diaria y vamos a estar haciendo la lectura de mayo 26 y vamos a estar leyendo Salmos 131, 138, 139, 143 y 145. Acuérdese que estamos leyendo la Biblia cronológicamente, so ya vamos casi terminando con la vida de David. Y vamos a entrar al periodo de Salomón. La vida de David, hubo muchas guerras. David fue el que conquistó muchas de las ciudades alrededor de él. David fue el que conquistó Jerusalén. Y si se acuerda que cuando él iba a conquistar Jerusalén, el rey del pueblo le dijo que hasta los ciegos y los mancos iban a salir a pelear y le iban a ganar a David. El periodo de Salomón es diferente. El periodo de Salomón es un periodo de paz. Y él llega a ser uno de los reyes más poderosos. Que ese fue en el siglo 10 antes de Cristo. Y es el periodo donde los griegos también están floreciendo. Pero en este periodo el Israel era el imperio más poderoso que había en ese tiempo. So vamos a leer Salmo 130, confía en el Señor, y esta es una canción para los peregrinos. Señor, te pido ayuda desde lo más profundo de mi ser. Señor, escucha mi voz, escucha mi grito de súplica. Señor, si tú no perdonas nuestros pecados, nadie sobrevivirá. Pero tú perdonas y por eso se debe respeto. Yo pongo toda mi esperanza en el Señor, mi alma espera en Él, confío en su palabra, espero en mi Señor, como el guardia espera ansiosamente a que amanezca. Israel confía en el Señor, solo en el Señor se encuentra el fiel amor y la salvación. Él librará a Israel de todas las maldades. Interesante, ¿no? El fiel amor y la salvación, que es lo que nosotros esperamos de Dios, la salvación. Vamos a seguir leyendo el Salmo 138, pero antes de eso, en la lectura de ayer, yo les hablé de que Joseph Smith había agarrado un manuscrito egipcio en un papyrus como pergamino, ¿no? Y no les di bien las citas, o se las quería dar ahora. El libro que Joseph Smith tradujo, o que él hizo, era el libro de Abraham. Él usó este pergamino. Y el pergamino está en egipcio, pero él dice que Dios se lo entregó y él lo pudo traducir. Y ahora el pergamino fue encontrado por un arqueólogo que se llamaba Antonio Lebolo en el 1818 y 1822. Después que este hombre se muere, llegan a vender muchos de los artículos que él encuentra como arqueólogo, y algunos artículos se van a New York, y ahí es donde Joseph Smith encuentra uno de estos pergaminos, y él dice que Dios le da la interpretación de los pergaminos y él escribe el libro de Abraham con ese pergamino, ¿no? El documento fue perdido por mucho tiempo después de la muerte de Joseph Smith, pero fue vuelto se encontró otra vez en el Museo Metropolitano de New York en 1966 y fue entregado a la iglesia de los mormones, que se conoce como la Iglesia de Cristo de los Últimos Días. Y entonces después se traduce este documento, porque en ese tiempo ya existía la ciencia para traducirlo, porque ya se conocía por medio de la Rosetta Stone que les hablé el otro día. Ya se había progresado mucho la traducción del egipcio de la antigüedad. So descubrieron que esto era un fraude. So vamos a leer el Salmo 138. Yo te alabo de todo corazón, te entonaré canciones de alabanza delante de los dioses. Dios mío, me inclinaré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre, tu fiel amor y tu lealtad. Tu nombre está por encima de todos, porque tú cumples lo que prometes. Dios mío, cuando te pedí ayuda, tú me respondiste, te diste fortaleza de mi alma y renovaste mis fuerzas. Señor, todos los reyes de la tierra te alaban cuando escuchen tus palabras, entonarán canciones, te alabarán de lo que el Señor, porque tu gloria es muy grande. El Señor ocupa el lugar más alto por encima de todos los demás, pero aún así él nunca abandona a los humildes. Él siempre sabe lo que hacen los soberbios y se mantiene alejado de ellos. Dios mío, aunque esté angustiado por los problemas, tú me salvarás, me protegerás de la furia de mis enemigos. Señor, tú le pagarás a mis enemigos por el mal que me han hecho. Tu fiel amor es para siempre, y por eso sé que nunca abandonarás a quien tú mismo creaste. So, lo bueno de la Biblia, que tiene muchos, muchos nombres arqueológicos, que así como el documento de Joseph Smith pasó por el fuego de la tecnología avanzada, el conocimiento avanzado, la Biblia ha pasado también por lo mismo. Y hasta este punto han habido muchas controversias, que la Biblia dice esto, pero son errores, como les dije, tres tipos de errores, que o cuatro tipos, de que alguna persona lo copia mal, pero el significado nunca cambia, ¿no? La cantidad de números algunas veces está un poco, pero no cambia. Pero lo que le quiero decir es que la Biblia ha pasado por este fuego. Han habido muchos críticos. Una de las cosas que nos ayudan por medio de la arqueología, y conforme a la tecnología ha ido creciendo con muchos aparatos que se están usando ahora, Isaías, el capítulo 20, versículo 1, habla del rey de Asiria, Sargón. Y este nombre, todos criticaban este pasaje porque Sargón nunca se había hallado en las ruinas arqueológicas, hasta que un hombre que se llamaba P. Botta, en 1842 a 1845, hizo un descubrimiento de unas ruinas en la ciudad de Nínive, en Asiria. Se llamaba la ciudad Kosovat, y descubrió el nombre de Sargón en esas ruinas. También habían muchos críticos. Un crítico de la Netherlands, o de Dutch, que se llamaba F.C. Boer, y otro crítico que se llamaba Van Manun, criticaban mucho el Evangelio de Juan. Ellos creían que el Evangelio de Juan había sido escrito 150 años después de la muerte de Jesucristo, cuando se encontró mucha evidencia que demuestra que el Evangelio de Juan fue escrito en el año 70 años después de la muerte de Cristo. Y sabemos que el apóstol Juan, el último apóstol que vivió, duró hasta 90 años después de la muerte de Cristo, o del nacimiento de Cristo. So, 60 años después de la muerte de Cristo, más o menos, si Jesucristo murió a los 30, 31 años, o 33 años, como se le cuenta, ¿no? Entonces, 30 años después, se escribe el Evangelio de Juan, y que 70 años, o 30 años después, a 40 años después de la muerte de Jesucristo, se escribe el Evangelio de Juan. Y hay muchas cositas así que nos demuestran de que la Biblia es un texto verdadero, y que mucha gente pone excusas, hacen muchas excusas de lo que verdaderamente la Biblia es, porque es conveniente no creer en la vida eterna, no creer en pagar o sufrimiento en el infierno por ser una persona que no se apega a las cosas de Dios. So, vamos a leer el Salmo 139. Al director de la música del canción de alabanza de David: tú sabes todo de mí, Señor, tú me has examinado, tú sabes todo de mí, tú sabes cuando me siento, cuando me levanto, conoces de lejos cada uno de mis pensamientos. Señor, tú sabes para dónde voy, en dónde me acuesto, tú sabes todo lo que hago, tú sabes lo que voy a decir, aún antes de que las palabras salgan de mi boca. Señor, tú siempre estás a mi alrededor, adelante y detrás de mí, siendo tu mano sobre mí, me sorprende todo lo que sabes. Es muy difícil para mí entender todo lo que tú sabes. Tu espíritu me acompaña a todas partes, no puedo escapar de tu presencia. Si subiera al cielo, ahí estaría; si bajara a las profundidades de la tierra, ahí estaría; si fuera al oriente, donde nace el sol, ahí estarías; o al occidente, al fin de los mares, ahí estarías. Aún allí me agarraría tu mano y tú me conducieras. Si yo pensara que seguramente en la oscuridad podría esconderme o que me hiciera noche la luz de mi alrededor. Ni siquiera la oscuridad es oscura para ti, no importa cuál oscura sea una noche, para ti seguirá siendo tan claro como el día, para ti lo mismo es el día que la noche. Tú hiciste todo mi cuerpo, tú sabes todo de mí desde que estaba en el vientre de mi madre. Te agradezco porque me hiciste en una manera maravillosa. Sé muy bien que tus obras son maravillosas. Tú sabes todo de mí. Tú viste mis huesos crecer mientras mi cuerpo me formaba en el vientre de mi padre. Tú viste formarse cada parte de mi cuerpo. Todo yo estaba escrito en un libro, fueron formadas a su debido tiempo, sin faltar una sola de ellas. Tus pensamientos son preciosos para mí, la suma de ellos es inmensa. Si pudiera cantar cada uno de mis pensamientos, contar cada uno de mis pensamientos, serían más numerosos que los granos de la arena. Y cuando terminara de contarlos, tendría todavía que continuar. Dios mío, cómo quisiera que les quitaras la vida a los perversos, que te llevaras a esos asesinos lejos de mí, esos que hablan mal de ti y usan tu nombre para hacer falsos juramentos. Yo odio a la gente que te odia, la gente que está en contra tuya. Las odio con todas mis fuerzas. Tus enemigos son también mis enemigos. Dios mío, examíname y conoce mis pensamientos. Pon a prueba y reconoce todos mis pensamientos. Fíjate si tengo algún mal pensamiento y guíame por el sendero que me lleva a la vida eterna. So, vamos a seguir leyendo y vamos a leer el Salmo 143. So, este salmo es muy bonito, ¿no? Porque nos enseña lo que es verdaderamente Dios para nosotros, una persona que nos conoce de fondo. No te escondas de mí, Señor, escucha mi oración, presta atención a mi súplica. Por tu fidelidad y tu justicia, respóndeme. No me llegues a juicio a mí que soy tu siervo, porque delante de ti ningún ser humano considera estar bien contigo. Tengo enemigos que me persiguen y tratan de matarme. Ellos me empujan hacia la tumba como si yo hubiese muerto hace mucho tiempo. He perdido el ánimo, mi corazón ha estado desolado, pero recuerdo todo lo que hiciste en tiempos pasados. Pienso en todo lo que hiciste con tu gran poder. Tiendo hacia a mis manos, te necesito como la tierra necesita de la lluvia. Es interesante eso. Responde pronto, Señor, sé que me va el aliento, no te escondas de mí. Si lo sabes, me daré por muerto. Muéstrame tu fiel amor por la mañana, porque ti he puesto mi confianza. Pongo mi vida en tus manos. Muéstrame lo que debo de hacer, Señor. Busco tu protección. Sálvame de mis enemigos. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por el buen camino. Por el prestigio de tu nombre, Señor, dame vida. Por tu justicia, sálvame de mis enemigos. Por tu fiel amor, acaba con mis enemigos. Destruye a mis enemigos, pues yo soy tu siervo. So, hasta ahí termina el Salmo 43 y vamos a seguir en el Salmo 145. Te alabaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente para siempre. Grande es el Señor y merece ser alabado. Su grandeza sobrepasa todos entendimientos. Sus obras serán festejadas de generación en generación. Siempre hablará de tus poderosos hechos y hablará de tu gloria maravillosa. Yo siempre hablaré de tus milagros. Siempre te recordará tu asombroso poder. Yo les contaré de tu grandeza, se recordará tu bondad y se cantarán canciones, que hablen de tu generosidad. El Señor es bueno y compasivo, no se enoja con facilidad y rebosa de fiel amor. El Señor es bueno para todos y muestra compasión hacia todo el que ha creado. Que todo lo que ha creado alabe su poder y gloria. Que todos sus fieles te alaben. Ellos les cantarán a los demás lo grandioso que es su reino y lo bueno que eres. La gente sabrá las maravillas que has hecho y sabrán que la gloria de esplendor es su reino. Tu reino existirá para siempre y tu dominio permanecerá de generación en generación. El Señor es fiel a sus promesas y todo lo que hace es bueno. El Señor levanta a quienes caen y sostiene a los que están angustiados. Todos buscan en ti alimento en el momento apropiado, les das su comida. abres sus manos y todos los seres vivos les das lo que necesitan. El Señor es justo, todo lo que hace, sus hechos muestran lo bueno que es. El Señor está cerca de todos los que lo están buscando, de los que buscan sinceramente, cumplen los deseos de los que lo respetan, escuchan los gritos de ayuda a los que lo salva. El Señor protege a todos los que lo aman, pero destruirá a los perversos. Que mi boca alabe al Señor, que todos alaben su santo nombre, ahora y para siempre. Vamos a leer el Salmo 144, que se me pasó. Bendito sea el Señor, mi roca, Él es el mi diestra para la batalla y me prepara para la guerra. Él es mi Dios fiel y amoroso, mi fortaleza es mi refugio, mi libertador y mi escudo. Es quien busca protección, Él es quien pone a sus pueblos bajo mi mando. Señor, ¿qué es el ser humano para que los tengas presente? ¿Qué es el hijo del hombre para que pienses en él? El ser humano es como un suspiro, su vida es como una sombra que desaparece rápidamente. Señor, abre los cielos y para la tierra ven. Toca las montañas para que echen humo, envía relámpagos y dispérsalos, lanza sus flechas y hazlos salir de allí, extiende su mano desde el cielo y rescátame de las aguas turbulentas, líbrame del poder de la gente extraña, de los que abren su boca para mentir y levantan su mano derecha para juzgar en falso. Dios mío, te cantaré en canción nueva, voy a entonarte canciones de alabanza con el arpa de 10 cuerdas. Tú eres el que salva a los reyes y libras a tu siervo David de las armas de sus enemigos. Líbrame y rescátame de esta gente extraña que miente y habla mal de mí. Levantarán su mano derecha para juzgar en falso. Que nuestros hijos sean como árboles fuertes en su juventud, que nuestras hijas sean como columnas labradas que adornan un palacio, que nuestras despensas estén llenas de toda clase de alimentos, que haya miles de ovejas en nuestros campos. Nuestros soldados están muy bien armados y no hay ningún enemigo tratando de entrar a las ciudades. Nadie tiene que ir a la guerra y nadie sube en nuestras calles. Qué afortunados al pueblo que vive así, qué afortunado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Y si es verdad, ¿no? So, hasta aquí vamos a terminar. Vaya a nuestra página mawministries.com y ahí puede encontrar un poquito más de lo que es nuestro ministerio y cómo usted puede ayudar a nuestro ministerio. También vaya a iTunes y déjeme un comentario en iTunes acerca del show, si es bueno, es malo, le parece, y sígale aprendiendo de Dios.